Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM y este espacio se llama Músicas en la Tarde. Y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985-142345. Repito, 985-142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y también, como no, ahí en el blog de la emisora, en la página en internet, en radiocrash.org, tenéis la oportunidad de escucharnos en directo, de bajarnos a nuestro reproductor portátil y también de escucharnos de fondo mientras navegáis, trabajáis, en fin, o simple y llanamente lo utilizáis la radio como ese aparato que ahora también se puede utilizar, ¿no? Como el archivo sonoro, como una especie de radiocasé. Y ya sabéis que al mando de esta, en el buque sonoro, encargado de la dirección, realización técnica, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí un miércoles más con todos vosotros y esperando y deseando que disfrutemos todos juntos con la música que para hoy he seleccionado. Y como muy bien ya sabéis, la primera parte del programa la vamos a escuchar un disco más, una vez más, a este grandísimo músico, compositor e intérprete que es Peter Broderick. Para ello nos vamos a centrar en un trabajo suyo del año 2009 que lleva por título Music for Falling for Trees. Bien, pues esta banda sonora, vamos a llamarla así, esta es una banda sonora para una coreografía que le encargaron al propio Peter Broderick por parte de Andrea Hark, una inglesa, para un espectáculo musical que duraría aproximadamente unos 30 minutos. La historia estaba centrada, y esto es muy importante que lo sepamos todos, estaba centrada, ubicada en lo que es el internamiento, la estancia y la posterior salida de un hombre que es ingresado en un psiquiátrico. Ya habéis oído bien, pues es todo lo que conlleva todo ese proceso y está un poco, nos quiere reflejar la obra, pues bueno, la lucha de un hombre por por mantener su identidad en una situación realmente extrema como es, bueno, pues el internado en un psiquiátrico o en un hospital psiquiátrico, como ahora creo que se dice mucho mejor. Ya sabéis, el lenguaje que todo lo trata de ocultar y, como no, pues también en el lenguaje médico llega, ¿no? Bueno, pues esta es la música que hoy vamos a escuchar. Para ello, Peter Broderick se centró en la utilización, por propia sugerencia de la misma coreógrafa, de Adrian Herr, pues se centró en lo que es la música, en los instrumentos de cuerda más piano. Así que hoy vamos a ver la capacidad compositiva de Peter Broderick, también la interpretativa, puesto que él la compuso y la grabó en 3 semanas, con lo cual vamos a escuchar una obra muy bien compuesta y al mismo tiempo toda llena, dicho por el propio Peter Broderick, pues bueno, de improvisación por la premura en el tiempo en el cual la tuvo que componer. Así que nos vamos ya a sumergir en este hospital psiquiátrico de la mano de las sensaciones que nos va a crear Peter Broderick con su música, y el primer tema que vamos a escuchar, por supuesto, se lleva por título Introducción al paciente. Introducción, digamos que llegada del paciente al hospital psiquiátrico, y como siempre Peter Broderick, pues bueno, ya lo tenemos ahí, ¿no? El piano viejo que él mismo dice que ha utilizado para la grabación de esta banda sonora o de esta música de la coreografía, pues ahí estaba emitiendo ruidos. Ya sabéis que Peter Broderick es muy aficionado a incluir este tipo de sonidos que otros muchos músicos pues lo considerarían que ensucian o que, bueno, quedaría feo, ¿no?, en una grabación. Bueno, pues Peter Broderick ya veis que no tiene ningún, no se corta ni un pelo. Bueno, pues para que quede ahí para la posteridad, no solo en este disco, sino en otros de los que hemos escuchado. Bien, seguimos. Llega el paciente a la parte de la observación. Los médicos comienzan a estudiarlo y para ello Peter Broderick se hace acompañar, amén del piano, de las cuerdas. Thank you. Dejamos el desasosiego, el frío, la soledad tal vez de este tema y nos vamos al siguiente que lleva por título La píldora induce al sueño. Así que vamos a dejarnos llevar por ese manto dulce, más luminoso. Ya escucharéis la música que los títulos son muy, muy esclarecedores en esta obra de Peter Brody, que define muy bien lo que escuchamos. Así que bueno, pues imaginaros cómo es la sensación que nos produce cuando alguien toma una pastilla para dormir. Yo nunca la he tomado, pero bueno, me imagino que Peter Brody lo describe muy bien, ¿no? Esta sensación que comienza a ser más dulce, agradable, suave, incluso nos hace sentir la luz, ¿no? Estar a gusto. Vamos a escuchar, lo que nos dice Peter Broderick. La píldora induce al sueño. Thank you. una vez que hemos tomado la pastilla que nos induce al sueño, lo que viene es el sueño. Thank you. Seguimos escuchando esta obra de Peter Broderick del año 2009, una música compuesta para un espectáculo de coreografía y centrado en las sensaciones de un hombre internado en un psiquiátrico. Seguimos, hemos acabado de escuchar El sueño y ahora llega el momento de despertar y el tema se titula Despertar, pánico y restricción. Y llegamos a la parte del tratamiento, el shock electroconvulsivo. Thank you. Y por fin, luego del internado, del tratamiento, llega el camino de la recuperación. Thank you. Bien, pues con este tema luminoso, alegre, que nos indica que el paciente se ha recuperado, ha vuelto a la vida cotidiana, o al menos va camino de ella, del camino de la recuperación, que así se titulaba, pues se cerraba esta coreografía, esta banda sonora para la coreografía, en la cual nos contaban la vida de un hombre que ingresaba en un hospital psiquiátrico. Ya habéis escuchado perfectamente cómo el título de las canciones, yo creo que define muy bien lo que nos intenta transmitir Peter Broderick, y la música lo consigue, una música tremendamente visual, pero que tiene vida propia de este grandísimo compositor y jovencísimo. Os recuerdo que tiene 24 años recién cumplidos, ya tiene tras de sí toda una plétora de buenos pero buenísimos trabajos, y que aquí pues venimos desde octubre del pasado año, desde octubre escuchándolo cada cierto tiempo, vamos poniéndonos un poco al día, porque amén de tener de ser un gran compositor, es también un hombre muy pero que muy prolífico, tiene infinidad de trabajos discográficos, y acaba de aparecer uno precisamente, el último que ha hecho hasta el momento en colaboración con otro músico español. Ya hablaremos de él y si acaso lo escucharemos a su debido tiempo, y os preguntaréis, bueno, ¿y la conexión de este músico español con Peter Broderick de dónde viene? Bueno, pues muy sencillo. Allá en Portland, Peter tiene una hermana que también canta, este otro músico español, muy conocido en determinados ambientes, todo hay que decirlo. Bueno, pues contactó con la hermana de Peter Broderick, allí empezaron a trabajar, creo que hicieron algún que otro trabajo juntos, y Peter lo conoció a través de ella, ¿no? Y ahora, años después, aquí en Europa se han juntado y han hecho pues dos canciones largas, aproximadamente de unos 20 y pico, 30 minutos cada uno, 20 minutos cada uno más o menos, cada cara, digamos, en el que el español pues canta y Peter Broderick pues lo acompaña. Bien, ya lo escucharemos, hablaremos de él en su debido momento, pero hemos de suponer que en este año, en este mismo año, él publicará otro trabajo bajo su nombre. Así que ya lo sabéis, Peter Broderick, esta banda sonora, música for free, for treats, una banda sonora realmente exquisita. Todas las composiciones de Peter Broderick, es un hombre realmente exquisito y grandioso, y le aventuramos una larga y próspera carrera. Bueno, pues como tenemos tiempo de sobra, vamos a seguir escuchando otro poquito más de Peter Broderick, así refrescamos. Y lo que os decía anteriormente, en octubre del pasado año, en octubre de 2010, ahí en el archivo sonoro tenéis la oportunidad de escuchar todo el disco en completo, pues Peter Broderick publicó lo que es hasta la fecha su último trabajo bajo su nombre, ¿no? Llevaba por título el How the Year, y vamos a escuchar la otra cara de Peter Broderick. Peter Broderick tiene lo que acabamos de oír, digamos, lo que aquí denomino los músicos del frío, estos hombres que utilizan la electrónica, la cuerda, los pianos, todos juntos, ¿no? En este caso Peter no ha utilizado electrónica, pero bueno, los podemos englobar ahí dentro de este movimiento que viene del norte de Europa. La otra cara, la cara B de Peter Broderick, es cuando coge la guitarra y se nos pone en cantante folk. Así que vamos a escucharlo en esa otra vertiente interpretativa y compositiva, con un tema que venía contenido pues en ese su último trabajo hasta el momento publicado en solitario. El tema se titula Sid Lying. Everybody seems so sad, and it's making me heavy. So if there's no tune here on a piano, that's the sound of me trying to push it off of my head. Yes, everything is above me. I ain't standing on the ground. If there's a dirt beneath my feet, it's the dirt of the ages passed down infinitely. There is something we're all stuck with, and I have tried to point it out, but no one likes the guy who points from the sideline. I've been on the sideline a while. Watching myself play the field. ever since the rain came down. The field's been all muddy and everybody's playing like shit. All we need is a little sunshine. Come on, I thought the world was getting warmer. Out here it's cold and wet, like the bottom of the ocean with its pressure squeezing our heads. Bien, aquí Peter Broderick se nos ponía folk, pero no frente a la guitarra, sino frente al piano, que como muy bien escuchabais, ahí también él dejaba que se grabaran ahí los sonidos ambiente de la tabla, la madera del piano. Ya sabéis que antes comentaba que Peter Broderick es muy aficionado, casi en todos los discos, precisamente utiliza este modo de adorno, vamos a decirlo así, ¿no? De sello de la casa de Peter Broderick, y como no, pues en este tampoco podía fallar. Vamos a escuchar otro de los temas que precisamente en este sí coge la guitarra y se nos pone más en plan folk, más de cantautor, que lleva por título el Hello to Nils, que también venía contenido en este su último trabajo publicado en septiembre del pasado año. First I'm here and then I'm there. Then I'm here and then I'm there. And from there I'll go anywhere. And there's always somewhere that I'll be going. And I just might go there without you knowing. Any place from China to Brazil. Most of the people that I know, the kind that I like to tell when I go. I'm lucky to have so many good friends, but because it is so often that I am going, and because I tell most of the people I'm going, I say goodbye too often. Say goodbye too often. Old news, airport security. New news, too much airport security. And I say goodbye too often. Old news, unpack the suitcase. New news, it's on the plane. And I say goodbye too often. Old news, this place looks nice. New news, it's time to leave again. And I say goodbye too often. Old news, I like the food here. New news, I had good food there once. And I say goodbye too often. Old news, goodbyes are rough. New news, goodbyes are still rough. And I say goodbye too often. Old news, I'll miss you when I'm gone. New news, I miss you 'cause I'm gone. And I say goodbye too often. Old news, time heals all wounds. New news, time heals all tunes. And I say goodbye too often. Whoa. I say goodbye too often. Hello, hello. I say goodbye too often. Hello, hello, hello. I say goodbye too often. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. I say goodbye too often. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. Bien, pues esta era la capacidad interpretativa y creativa de Peter Broderick cuando se nos pone así en cantante folk, en la modo de cantautor folk, disco que este del How They Are, que podéis escuchar ahí en el archivo sonoro del programa y está publicado, fechado el día 6 de octubre del pasado año de 2010. En el mes de noviembre de ese mismo año de 2010 también escuchamos aquí de Peter Broderick El Dócile. Y precisamente el 22 de diciembre de ese mismo año, del pasado 2010, escuchábamos este, el último hasta ahora trabajo de Peter Broderick, el Float del año 2008. Y evidentemente no podemos despedir a Peter Broderick sin escuchar estos dos temas unidos e entrelazados que son una auténtica delicia. El primero de ellos, una maravilla, de principio a fin. Lleva por título el Snowflake y el siguiente, el Floating Sinking. Thank you. Peter Broderick y su disco Float del año 2008, que aquí en noviembre del pasado año escuchábamos en su totalidad y que tenéis ahí la oportunidad de, si queréis ir a visitarlo, pues por supuesto, ahí está, descargarlo y escucharlo enteramente, esta obra de este músico realmente interesantísimo e imprescindible dentro de las músicas contemporáneas. Un hombre que, bueno, pues hay que decir que es jovencísimo, 24 años recién cumplidos, pero todo hay que decir de que con 7 años ya nos cuentan en su biografía que sabía tocar el violín, la guitarra, el piano, el banjo, la mandolina, en fin, toda una serie de instrumentos, lo cual nos dice muy acertadamente que estamos ante un hombre, digamos, cuando menos prodigioso, y amén que claro que lo es, puesto que toda su producción discográfica es realmente impresionante y de buena calidad. Hoy hemos pegado un pequeñísimo repaso. Hemos escuchado primeramente el piano y cuarteto de cuerda en esa banda sonora para una coreografía de la pieza de teatro Music for Falling for Trees. Entre medios hemos escuchado su capacidad como compositor y cantante, en una pieza al piano y en otra en plan folk con la guitarra en la mano, y ahora de nuevo lo vemos en la composición instrumental, ¿no? Tanto con acompañamiento de piano y cuerda y, como no, con esas electrónicas, que Peter Broderick es otro de los que lo dominan perfectamente. Ya sabéis que hay aquí una plétora de músicos que utilizan este lenguaje, esta aproximación, este acercamiento entre lo que es el mundo de la música clásica, más en concreto de los cuartetos de cuerda y estos sonidos de la música electrónica, que siempre han estado juntos, solo que parece que estaban circunscritos, pues bueno, la música clásica contemporánea, ¿no? Más vanguardista, pues era donde más se acercaban ahí estos tipos de sonidos. Bueno, ahora parece que se están generalizando con estos artistas que aquí llamamos los músicos del frío. Así que ya lo sabéis, Peter Broderick hoy en esta primera parte del programa. Nosotros seguimos, continuamos, y antes de hacerlo recordamos que estáis en Radio Crash 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde, y ya sabéis que la forma de poneros en contacto es a través del 985 142 345. Repito, 985 142 345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es, y como no, ahí en internet, en el blog de la emisora, radioclass.org, nos podéis escuchar en directo, descargaros a vuestro reproductor portátil o simple y llanamente escucharnos de fondo ahí en el archivo sonoro. Así que continuamos y lo hacemos, como no, pues con este hombre magnífico, verdaderamente prodigioso, que bueno, en fin, ¿qué queréis que os diga, no? Es Ludovico Einaudi en directo en el Royal Albert Hall de Londres. Lo tenemos ahí en el archivo sonoro, pero hay que disfrutarlo de vez en cuando, y hoy vamos a escuchar esta pieza soberbia, descomunal, que viene contenida en este segundo CD. Ya sabéis que es una caja con tres CDs, CD1 y CD2 de audio, más el DVD de vídeo, pero hoy nos centramos en la última canción del CD2 de audio, el título, el Nightbook 2. ¿Por qué es descomunal? Bueno, pues amén de la interpretación de Ludovico al piano, de sus acompañamientos del grupo de cinco músicos, tenemos detrás, arropando en el tema, con toda una orquestación maravillosa, a 15 músicos. Total, un orgasmo de principio a fin. Tema realmente delicioso de principio a fin de Ludovico Einaudi con la orquesta y su grupo ahí en directo en el Royal Albert Hall. Un disco realmente fantástico. Bueno, un doble CD más el DVD. En el DVD podéis ver el concierto y escuchar. Tiene una calidad de sonido realmente excepcional. Podéis ver y escuchar, bueno, pues este concierto memorable de un tirón. Una cosa realmente aditiva. Pero bueno, esta es mi opinión. No hace aproximadamente un mes y pico, no, pues encontré una revista en la cual comentaban sobre Ludovico Einaudi y en concreto este trabajo discográfico, ¿no? Bueno, pues tengo que deciros que despellejaban literalmente a Ludovico, lo crucificaban, el crítico que hacía el comentario al respecto y sobre todo en este trabajo, bueno, no lo dejaba ni pies ni cabeza. En fin, opiniones para todos. A mí me sigue pareciendo un disco realmente excepcional, buenísimo, de principio a fin, y nadie me va a quitar esta opinión. Vosotros mismos sois los que tenéis que elegir, pero yo pienso que es un trabajo realmente memorable, muy, pero que muy bueno, de Ludovico Einaudi. Así que continuamos, seguimos en Italia. Ya sabéis que hace unas semanas que estamos escuchando aquí a otro italiano, otro compositor, también que ahonda dentro de lo que podríamos decir la música clásica, pero bebe de las fuentes del origen de la ópera, en concreto de las arias. Él es Roberto Cachaplaya. per nascere, un'ora per morire, un'ora per piantare, una per stradicare, un'ora per uccidere, un'ora per salvare, un'ora per abbattere, un'ora per ricostruire, per ogni evento. Per il lutto, un'ora per le danze, per ogni evento un'ora. Un'ora per cercarsi, un'ora per lasciarsi, un'ora per amarsi, un'ora per odiarsi. Cachaplaya, y ahora que estábamos aquí con esta modo de aria de Roberto Cachaplaya, una hora, un tema realmente delicioso, tengo una tremenda debilidad por él. Ya sabéis que venía contenido en este trabajo de presentación aquí en el programa de este compositor y músico italiano, que llevaba por título Incontri con l'anima, del año 2005, un consejo de nuestro buen amigo y asesor musical de allá en Burgos, Antonio Santidrián, que insistía en que escuchara a este hombre. Y bueno, ha merecido la pena. Bien, lo que os quería decir ahora que me acaba de refrescar el escuchar, pues bueno, este bello canto que acabamos de escuchar, pues era precisamente que la semana pasada, el miércoles pasado, apareció un artículo en el periódico aquí de Asturias, en La Nueva España, que me llamó mucho la atención. Hablaban algo de la ópera y mencionaban, creo recordar, que era para noviembre o diciembre del año 2013. Estamos hablando para el año 2013. Estaban ya preparando, ya habían firmado, en fin, no sé cómo de explicarlo. Lo cierto es que ellos hablaban, el artículo mencionaba que se iba a estrenar una ópera aquí, creo recordar, pues en Oviedo. No sé si la realizaba entre Oviedo y Santander, no lo decía muy claro. Pero bueno, vamos a suponer que se estrene aquí en España una ópera de un compositor argentino residente en Estados Unidos que se llama Osvaldo Golijov. La ópera en cuestión se llama Aindanamar y hace referencia pues un poco a la vida de Federico García Lorca, ¿no? Ya la escucharemos en su momento, puesto que, bueno, creo recordar que hace años la puse, pero bueno, en otro momento, en otro programa, más adelante la escucharemos y hablaremos un poco de ella, o bueno, pensaré un poco cómo trabajarla para que podáis disfrutar de ella, inclusive, si es posible, poner el libreto, o, en fin, bueno, lo estudiaremos, ¿no? Bien, a lo que quería decir, en el artículo mencionaba, estaban muy emocionados con la posibilidad de estrenar la primera vez aquí en España esta ópera y demás, pero lo que me llamó poderosamente la atención de todo el artículo era que esta era la primera ópera, fijaros bien, la primera ópera del siglo XX que se iba a representar pues en Oviedo. Hay que hacer un silencio porque a mí me parece, yo no sabía este dato, ¿no? Pero es una cosa que me llama poderosamente la atención. No, jamás, creo que la ópera de Oviedo tiene unos 65 años. 65 años se dice pronto, ¿no? Es una de las más longevas y más prestigiosas de España. Pues nunca habían traído una ópera del siglo XX. Así que, bueno, esto hay que pensárselo, ¿no? Así que, bueno, pues va a tener el honor Osvaldo Golijov el estrenar, el romper una lanza por la ópera del siglo XX aquí en la ciudad, en Asturias al menos, y en Asturias y en Santander, me imagino, que en una colaboración o algo así. Bien, ya hablaremos porque de aquí al 2013, pues me imagino que tendremos más que tiempo en escuchar la ópera y en oír cosas alrededor de ella. De momento, seguimos con Roberto Cachaplaya y este Olímpica. Thank you. Roberto Cachaplaya al piano solo. Seguimos y lo hacemos en compañía de Rodrigo Leao y un tema de este disco que lleva por título La Madre y en el que cuenta con la voz de Ana Carolina. Se titula La Cuerda. Sabe veludo as palavras daquele que finge que ama. Há desengano, leva a vida. Chama vida tão só. La voz sí era la de Ana Carolina, pero no teníamos este, no era el tema elegido. Este se titulaba Vida tan extraña, pero lo prometido es deuda. Ahora sí, este es el La Cuerda. Como una corda tensa. Caio no ar, Bien, seguimos y lo hacemos con Joran en directo con la Orquesta Sinfónica de Quebec y el tema se titula Blue Planet. la magia y el poderío del directo y sobre todo con la presencia en el escenario de esta artista, de esta chelista canadiense llamada Joren, y este directo en Quebec con la Orquesta Sinfónica de Quebec Disco del año 2003 que escucharemos en su momento. Y ahora vamos con otro grupo, en este caso grupo americano, el Tin Hat, que hace ya tiempo que no escuchábamos, ¿no? Hace mucho tiempo, y esta semana pues me ha dado, pues ya sabéis, ¿no? Por refrescar, por recuperar, como lo queráis llamar. Así que vamos a escuchar un tema de este grupo realmente sofisticado y elegante como pocos. El tema se titulaba Viejo Mundo, venía contenido en el último trabajo hasta la fecha, publicado ya por el año 2007 de este realmente excepcional y suculento grupo llamado el Tin Hat. Vamos a dejarlo así porque creo que ahora ellos también han decidido que sea el nombre, sí, el Tin Hat, ¿no? Ya sabéis que hubo una época en la que eran el Tin Hat Trío, luego el Tin Hat Grupo, luego ahora son quinteto. Bueno, al final creo que han optado por la mejor solución, el Tin Hat a secas. Así que vamos a ir este Daisy Bell, que también venía contenido en este trabajo. Daisy, planted one day by a Elegantes y sofisticados como pocos, el Tin Hat Trio, bueno, Tin Hat, y esta era, por cierto, este tema que acabamos de escuchar, el titulado Daisy Bell, pues es curioso porque es la primera pieza cantada que compone e interpreta este grupo, ¿no? Seguiremos la pista del Tin Hat porque realmente se lo merecen. Seguimos, vamos con otro de los músicos del frío, con este grupo de cuatro mujeres que venimos escuchando desde hace unas semanas y que, por cierto, el próximo miércoles vamos a oír en su totalidad en este su primer trabajo del año 2007. Voy a mantener el misterio hasta el miércoles que viene de cómo se llama este grupo, ¿no? Porque, bueno, si llevamos tres semanas aguantando otra más, no nos va a pasar nada, ¿no? Así que vamos a escuchar un par de temas de este su primer trabajo y suenan de esta manera. Thank you. cuarteto de mujeres islandesas, también ellas muy, muy sofisticadas y elegantes y que tocan música con cualquier cosa, ¿no? Ya sabéis que renuncio a deciros el nombre, a ver si en esta semana intento aproximar un poco a su pronunciación porque, en fin, se las trae, ¿no? Vamos a escuchar otro de los temas que vienen contenidos en este, su trabajo de presentación del año 2007. Pues ya lo sabéis, quedáis emplazados para el miércoles que viene de descubrir juntos todas este cuarteto de mujeres realmente deliciosas, sensibles, tiernas y sofisticadas como pocas, ya sabéis, músicas que vienen allá del frío, de ese pequeñísimo país que es Islandia, que la pasada semana, no salgo de mi asombro, ¿no? Os dije el dato que eran 330.000 habitantes, es impresionante, ¿no? 330.000 y ahora mismo, bueno, pues desde ahí arriba nos está viniendo una cantidad de música y infinidad de grupos de todos los estilos, sonidos, estéticas, en fin, como lo queráis llamar, y cuando no tienen, digamos, como ellos son pocos haciendo música, pues todavía hay alguno que otro, como es Ben Frost, neozelandés él, pues que se va a vivir allí para todavía para que sean más, ¿no? En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bien, seguimos con otro músico que englobamos también de esto del frío y hablaremos de él, no vamos a decir su nombre, seguimos en tensión, eso sí, ya lo presentábamos la pasada semana y si recordáis, pues bueno, os hacía comentario de que es un disco que las canciones no tienen título, así que vamos a escuchar la número 3, que es toda una demostración de lo que este hombre sabe hacer con los sonidos electrónicos y el cuarteto de cuerda. Thank you. Bueno, pues otro ejemplo más de esta combinación de los cuartetos de cuerda con las músicas electrónicas, las músicas contemporáneas y más actuales. Seguimos, pero bueno, este hombre, amén de utilizar pues el piano, los cuartetos de cuerda y tal, toca el violín. Vamos a escuchar un tema única y exclusivamente al violín, donde todos nos vamos a desmelenar. Pues ahí lo tenemos, desmelenándose este hombre, fantástico este tema de solo al violín. Bien, seguiremos escuchando cosas de este hombre y otras más que también tenemos. Mientras tanto y no nos vamos, recordad, el próximo miércoles escucharemos ese cuarteto de mujeres allí de ese pequeñísimo país de Islandia, de esas músicas venidas del frío, delicadas y como no, se me ha ido la palabra, en fin, tremendamente delicadas y sofisticadas, sofisticadas como son esas cuatro mujeres y sobre todo grandes músicas. Bien, nos vamos a despedir y lo hacemos con este, el último trabajo de este grupo asturiano, Senogul, que la pasada semana ya lo escuchábamos y bueno, pues hablé con Pedro, le pregunté, oye Pedro, ¿cómo va el tema del disco número 3 de Senogul y tal? Y él me comentaba de que posiblemente, lo más probable es que para eso de la primavera esté con todos nosotros. Así que entre tanto y no, os dejo con este tema titulado Invocación a la Madre Tierra. un tema que surgió, según nos contaron ellos mismos, puesto que estaban un poco secos, parados, no sabían qué hacer, se metieron allí en el estudio a jugar un poco y salió pues esto, El poder de la madre tierra. Recordadlo, hasta el próximo miércoles, un cordial saludo desde Músicas en la Tarde en Radio Crash en el 105 de la FM. Hasta entonces, salud y saludos para todos. Tak.